piensa en ti a toda hora y cuenta segundos si tú demoras. Y en todo tiempo te quiere ver. No sabe vivir sin tu querer. Y que en la madrugada te llama. Era esa, ¿no? Y te dice te ama. Ese hombre soy yo. El hombre que siempre te toma en sus brazos. Se enfrenta con quien interrumpa tus pasos. Siempre a tu lado, acompañándote. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él enfrenta peligros. Tu mejor hombre es así, debe ser difícil de encontrarlo. Pero no imposible, vamos arriba. Ese hombre soy yo, tampoco no te pongas tan exigente, ¿no? Sí. Soy el hombre exacto para ti. Que te hace feliz y que te adora. Que seca tus lágrimas al amor cuando llora. Dice, ese hombre soy yo. ¡Vamos! Ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo.